en esta linda mañana fresca aquí en la 106, compartiendo música y también compartiendo festejos. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos un aniversario y lo vamos a festejar. Como corresponde, lo vamos a festejar. Son 147, ¿no? Así que la torta va a ser grande, una torta de cumpleaños con muchas velitas. Vamos a dialogar con el doctor Alejandro Celillo, el intendente de Alvear, con el por motivo del aniversario de que va a ser mañana. Hola, Ale, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿vos? Bien, Carlos, bien. Bueno, preparándose a full, ya empezaron los festejos ayer con el encuentro de escritores. Sí, eso fue, digamos, la tercera o cuarta actividad que llevamos. Claro. Siempre en los últimos años hemos estado haciendo como el mes de cumpleaños. Ah, claro. Muchas actividades deportivas, culturales. Claro. Y bueno, y vamos redondeando después con el desfile cívico-militar del 22, que casi siempre lo hemos hecho así. Hubo un año, el 2013, que trajimos el avión que hacía Croacia. Me acuerdo. Otra me acuerdo. Otra cosa que le gustó mucho a la gente. Pero después, si no, hemos hecho desfile cívico-militar, participó el ejército en su momento. Después participó la Marina por 2 años. El año pasado volvió el ejército con blindados de azul y este año con los blindados de Olavarría. Ajá. Así que, bueno, para nosotros esto que se destacó ahora, que se rescató con el Bicentenario, el desfile cívico-militar sí. de Tucumán, que tanto les gustó, para nosotros no digo que es una rutina, porque siempre tiene aristas novedosas y bueno, y cosas que nos gustan a todos y que rescatamos hasta incluso de nuestra infancia. Sino que también incluyen el homenaje a los veteranos de Malvinas que siempre están presentes en nuestro corazón. Genial, Ale, bueno, ¿y cómo se vive este aniversario nuevo con este cambio de gobierno, este contexto, esta situación que se vive, está viviendo en el país? Mirá, nosotros lo vemos desde el festejo, yo creo. Nosotros vamos por nuestro 147 aniversario, sí. Obviamente la situación de la gente no es la mejor, pero viste que siempre hay lugar para festejar. Vos podés venir con alguna enfermedad o con un quebranto económico, pero llega tu cumpleaños y te olvidás y bueno, y siempre hay un motivo para festejar, sí. Como destacan ahí los Cádiz, ya como destacaba Celia Cruz, sí. Sí. Digamos, cuando hay que festejar se festeja, llega el corso, el carnaval y nos olvidamos de la piojera, de los malos momentos. Y aparte nos hace falta, Ale, ¿no? Festejar un poco, tener motivos para festejar. Ayer se festejó el Día del Amigo de una manera contundente también, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, acá Alvear es ría, ¿no? Alvear es un pueblo... Es la ciudad salidor. De la ciudad de la amistad. Sí, yeah. Es la ciudad de la amistad, claro. Pero también es un pueblo muy salidor. Vos, el 20 de julio vos salís a dar una vuelta, hay asado por todos lados, los locales de comidas, la traguería en todos lados. Sí. Tiene una vida nocturna. Muy activa. Saben que muchos de los chicos están de vacaciones, entonces aprovechan para reencontrarse. Y bueno, también las redes sociales ardieron. Ayer. Sí, así las redes sociales. En buena hora, que nosotros, los argentinos en general, destaquemos el hecho de estar juntos. Hicieron una encuesta, el 90% de los argentinos festejamos el Día del Amigo. Sí, viste, además, qué sé yo, estamos en una situación económica que no es la que quisiéramos, no es la mejor, pero todos invitan a comer asado, todos invitan al perné, a la cerveza. O sea, de algún lado sale para poder juntarse y bueno, y rescatar eso. Nosotros tuvimos una cena de amigos que bueno, fue cortita porque terminó medianoche porque hoy había que trabajar, pero sé que los jóvenes, bueno, andan en otra, ¿no? Están en vacaciones muchos de ellos y bueno, y vale la pena. Seguro. Alejandro, igual actividades, más allá de los festejos, hubo con distintas cuestiones y distintas agendas, en los últimos días, reuniones por la zona de crecimiento común, reuniones con intendentes, contanos un poquito. Mirá, yo creo que esta vez sí se ha, en este cambio de gobierno se ha cambiado el signo de lo que es la convivencia de los sectores políticos, ¿no? Nosotros con la zona de crecimiento común un poquito propuso José Luis Salomón una nueva reunión y hacer un último intento por reactivarla. Ajá. Y bueno, fue la verdad que un asombro como todos los distritos han ido adhiriendo, ¿no? Los intendentes, pero además sus funcionarios que tienen reuniones paralelas, Tenemos encuentros mensuales entre todos y después se hacen reuniones que se más bien temáticas, digamos, ¿no? Ajá. El otro día en Las Flores se reunieron los de producción, el lunes estuvimos en Bolívar porque hubo un lanzamiento de los tutores regionales del OPDS y estuvieron también todos los de la producción se convocaron ahí para seguir trabajando, turismo está trabajando en ese mismo sentido y ahora empezamos con educación y otro tema que son muchas veces problemas comunes y que tenemos que barajar las soluciones y aprender unos de otros, integrarnos y también tenemos la intención de volver a plantear a la zona de crecimiento común como un consorcio que pueda participar en inversiones o ser sujeto a crédito, con lo cual todos nos vamos a beneficiar. Así que tenemos por delante un programa muy rico de actividades y con muchísimo entusiasmo, cada vez que nos juntamos casi con asistencia perfecta, depende también de los compromisos de cada uno, pero vamos trazando una agenda que mes a mes nos reunimos los intendentes y los funcionarios para estrechar lazos. Las banderas políticas quedan arriadas o apoyadas en la pared para el año que viene, para la contienda electoral. Este año se trata de solucionar problemas y de avanzar para lo mejor para todos nuestros conciudadanos. Uh-huh. Y bueno, también reunión cara a cara con otros intendentes, ¿no? De la zona, estuviste con Buca, ¿no? Sí, bueno, aprovechando que estaba en Bolívar y que Bali fue el anfitrión, después nos fuimos al despacho a charlar. Bueno, nos debíamos un encuentro, los dos estamos en nuestro segundo periodo, siempre nos cruzamos y nos saludamos, todo bien, pero bueno, queríamos charlar algunas cosas de la política, sí. Porque bueno, creo que es la cosa que nos absorbe, nos atrae y nos apasiona y también hablar de las realidades de cada municipio, ¿no? Yo uh-huh. creo que en eso nos parecemos todos mucho. Yo le decía que en 2012, cuando recién empezaba la gestión mía, fuimos a Bolívar a una reunión del Ministerio de Asuntos Agrarios en ese momento y todos los intendentes, eran la mayoría del Frente para la Victoria, todos los intendentes compartíamos la problemática, ¿no? Uh-huh. ¿Estuviste, le preguntaste algo de Tinelli, no? No, porque... Porque es amigo de Tinelli, sí, fue el candidato de Tinelli. Bueno, así se dice, que yo creo que él tiene una muy buena relación, Marcelo en general, con Bolívar, gobierne quien gobierne, sí. Pero también él en particular, porque bueno, es el estilo de Bali, ¿no? Un poco más mediático que los demás, pero bueno, cada cual tiene su estilo. No hablamos, sí. En realidad casi creo que ni lo nombramos en la charla. Buenísimo. Además él me contó que había estado en una maratón en Bolívar, pero... porque es un atleta. Yo lo sigo en el Twitter y cuando se levanta temprano tuitea ya, dice los vagos, una frase que pone casi siempre es los vagos tienen fecha de vencimiento. Bali. Bali Buca, sí, en el Twitter. En el Twitter pone eso, los vagos tienen fecha de vencimiento. Ya me contó que había estado corriendo la maratón el domingo a la mañana con la gente que había concurrido y entre ellos me dice, me llevaron dos chicas atletas de Bolívar, dice, me prendí con ellas, me llevaron un ritmo rápido, contaba cosas del, sí. de la pasión de que es correr, ¿no? Sale a correr, lo hace con Manuel Mosca, que es vicepresidente de la Cámara de Diputados, también bolivarense, salen a veces a entrenar juntos, hace grandes trayectos, bueno, es la locura de Bali. Claro. Bueno, contame un poco de lo que se viene, Alejandro, para hoy y para el resto de los días, porque sábado y domingo también ponen un poco la carne a la parrilla, ¿no? Un poquito cerrando la pregunta, te digo que es un año donde todos los intendentes estamos muy en contacto. Nosotros empezamos con el foro de intendentes radicales, después concurrimos a La Plata en abril para el foro de intendentes de Cambiemos, se constituyó, después fuimos en mayo a Carué, a Vicente López en junio, la semana que viene es en Saladillo, yo voy a estar de vacaciones, y así vamos, paseando por toda la provincia, intendentes del foro Cambiemos, de UCR, que somos la mayoría, del PRO, de una conducción mixta, y algunos vecinalistas que se han acercado, como el flaco Oscar Luciani de Luján, volvió Gustavo Pose, así que bueno, es también una fuerza que funciona muy bien. En agosto vamos a tener una visita al Tribunal de Cuentas con representantes por secciones y bueno, eso es importante para facilitar, para aceitar la tarea de cada uno de los intendentes. Genial. Y volviendo a la fiesta, bueno, mañana cumplimos 147 años, estamos en camino a los 150 que se van a cumplir en el 19 uh-huh. y bueno, vamos a contar mañana como primer acto de la mañana, a las 9:30 de la mañana, vamos a estar en el cementerio, una ofrenda floral para el fundador de nuestra ciudad. Eso es un poquito, te diría, como un ritual para todos, ¿no? Homenajear al Teniente Coronel Noguera, que fue el fundador de nuestra ciudad. Después vamos a estar en unas oficinas descentralizadas del municipio, que en un local que habíamos alquilado el año pasado para DDA y DDI, que quedaron vacantes, aprovechamos para darle a los empleados y a la gente un mejor servicio, una mayor comodidad a los empleados. En la calle Pellegrini, donde ya están funcionando hace un mes, bueno, pusimos la señalética y todo, y le vamos a mostrar a la gente ese modo de trabajar, donde ahora es la dirección de compras, compras y contaduría están funcionando en ese lugar. También está la dirección de educación. Bueno, después de eso va a haber un almuerzo, que esto va a ser, te diría, para las visitas, como quien dice, ¿no? Bueno, nos están visitando, ahora te voy a dar la nómina, y vamos a las 2 de la tarde a comenzar con el desfile cívico-militar en la plaza. La idea es, obviamente, que desfilen siempre las instituciones alvearenses, las escuelas, los chicos, y después, obviamente después de cantar el himno, de la formación de las banderas, contamos con la banda militar de Azul nuevamente, que nos ha visitado en otras oportunidades. Y después de eso comienza un desfile, después de las escuelas se va a comenzar con el desfile del ejército en primer lugar, la policía, nuestro servicio penitenciario, donde hay tantos efectivos alvearenses, y te digo que hace un mes y pico que los tienen ensayando y practicando por las calles alvearenses y por la unidad 30, por todos lados, ves el personal desfilando para lucirse en el desfile del Día del Pueblo. Sí. Después de eso van a desfilar los blindados que traen desde el grupo del Regimiento Tanques 2 de Olavarría. En esta oportunidad, el año pasado trajeron desde Azul, trajeron un TAM, o sea, un tanque argentino mediano y un cañón de 155 milímetros, que los chicos aprovecharon para tomar contacto con eso. Ajá. Y este año traen un TAM nuevamente, este es de Olavarría y se va a llamar General Alvear, ellos le van bautizando a los tanques con el nombre de alguna ciudad o de algún héroe de Malvinas. Y además de eso traen un BCTP, que es un vehículo de transporte de personal, sí. Que es con la base del TAM, la base mecánica del TAM tiene un arma más ligera y tiene la posibilidad de transportar soldados con el armamento adentro. Claro. O sea, como un colectivo blindado, sería como una combi blindada. Ajá. Con oruga, obviamente, porque la base TAM. Claro. Bueno, y en eso vamos a aprovechar para que chicos, jóvenes, familias alvearenses puedan dar en esa lata de sardina, dar una vuelta a la plaza o alguna movida. Lata de sardina. Cosas novedosas, ¿viste? Porque eso, por ahí nosotros las vivimos desde otro punto de vista, la presencia militar en las calles, claro, las orugas, pero claro, esto tiene que ser una reconciliación, como el espíritu que siempre hemos tenido nosotros con las Fuerzas Armadas, sí, también el reconocimiento a los veteranos de Malvinas, sean militares en actividad o no, o hayan sido conscriptos, y bueno, es la invitación generalizada para que toda la población disfrute de estas cosas. Obviamente van a estar nuestros gauchos peregrinos, va a haber carruajes que tanto José Lalor como Patricio Wallace han facilitado para desfilar, va a estar acompañándonos el obispo de la ciudad de Azul, Hugo Salaverri, que además es un amigo del general Alvear, siempre viene asiduamente por su función pastoral, pero además siempre está interesado por el devenir de Alvear, y bueno, va a venir a hacer nuestra oración de ventura para nuestra ciudad. Genial. Buenísimo, Ale. La verdad, un cronograma más que copioso, ¿no? Eso para mañana. Cierran, claro, además, una banda de cumbia, Lope Loba, y Los Herederos, una banda folclórica. Buenísimo. Para el sábado hay torneos de ping-pong, jornada lúdica y deportiva. Y a la noche hay música, se presenta Casiopea, que es un grupo integrado por alvearenses que está en la ciudad de La Plata. Y el festival, en otro centro, el club deportivo, el festival Alvear Rock. También es un clásico, los chicos que hacen rock, que hacen metal, y que siempre se reunían en La Casona, que es una casa, digamos, que hace una suerte de aguantadero en el buen sentido, y que, bueno, por cuestiones de seguridad y por cuestiones de convocatoria, van a estar en el club deportivo Alvear. Ya La Casona le quedó chicos hace mucho tiempo, y hace un par de años que están siempre en algún club, que tiene baños, que tiene otras disponibilidades de seguridad, habilitaciones, etc. Para el domingo tenemos para la gente tradicionalista de Saladillo, seguramente le va a interesar, hay una doma de los gauchos peregrinos donde principal se come muy bien, te lo puedo garantizar. El año pasado me perdí el asado a los gauchos porque la verdad que se agotó todo con una convocatoria superior a 3.000 personas, una barbaridad. Pero yo comí de familia en familia con la gente atrás del hambre, así que comí como un loco, empanada, chorizo, lo que se te ocurra. Y yo creo que la gente que le gusta lo tradicional va a ver hasta una exhibición de pato, que también es novedoso para Alvear, en nuestro predio de Doma, a cargo de los gauchos peregrinos, una atención esmerada, inmaculada, y lo vamos a disfrutar todos. Ahí está. Bueno, y tenemos y más. También te quiero agregar algo. Sí. Eso de los gauchos peregrinos se banca, por decirlo así, desde el municipio, y se banca también porque ellos van a tener ese servicio de parrilla. Claro. Que, bueno, para este año van a duplicar la oferta. Así claro, que, claro. Pero quiero destacar que la entrada es gratuita, porque es parte de los festejos de nuestra ciudad. Así que, bueno, yo sé que por ahí mucha gente de Saladillo que viene de disfrutar también, ellos ya hicieron la jineteada, las actividades tradicionalistas que de homenaje al cumpleaños de Saladillo, que es el 31, nunca me olvido. También la gente de Saladillo por ahí tiene ganas de venir a disfrutar de los días que se presentan nuevamente como lindos. Gracias. Festejo corrido, te digo, porque festejaron en las fiestas patrias, ahora van a Alvear y después el 31 acá, o sea que le pegan derecho. Y sí, va a ser un mes para dejar la billetera extenuada. La billetera y el hígado. El hígado también, porque la billetera sí, pero uno cuando vale le mete cosas ricas también. Te puedo asegurar que la fiesta de los peregrinos se la vive muy bien en Alvear, porque es una fiesta muy familiar y al ser gratuita ocurre muchísima gente. Claro. Entonces, bueno, el espíritu que está organizada es para disfrutar. Seguro. Alejandro, feliz aniversario, feliz 147 años, y vas a quedar después en la historia como el intendente que estuvo en los 150, porque es en el 2019. Yo, ojalá que Dios nos dé la oportunidad. Sí. Vamos a, para el 150, bueno, ya estamos tirando línea, ¿qué queremos hacer? Claro. Y, bueno, yo creo que Alvear es, como decimos, la ciudad de la amistad. Sí. Nos gusta mucho celebrar. Anoche se veía, anoche y antes de anoche, porque el 19 de la noche ya se comenzaron los festejos, claro, el Día del Amigo. ¿Vos sabés que el 19, sabés que está mal que yo se lo diga en intendente esto, ¿no? Pero dejá de lado un poquito. Dejá de lado un poquito el traje de intendente, porque están intentando que el 19 sea el Día del Amigo con Derechos, el 19. ¡Epa! Bueno. Sí, está la propuesta muy fuerte para que el 19 sea el Día del Amigo con Derechos. Sí, vamos a ver si lo logran. Si se avanza en ese sentido, pues se va a celebrar el Día del Pirata. Por ahí el mismo día, ¿no? ¿Eh? El año es largo. Hay muchas fechas disponibles. También el dueño de Facebook pide que el año que viene, el Día del Amigo, se celebre el 4 de febrero, que es el día que se inauguró Facebook. Así que hay un lío bárbaro. ¿Viste? Bueno, nosotros vamos a seguir adhiriendo el 20, y si es necesario adherir al 4 de febrero, haremos el sacrificio. Claro, y las dos. Claro. Las dos. Obviamente. Las dos. Ya. Ale, muchísimas gracias por esta charla, como siempre. Mucha suerte. La están pasando bárbaro. Y la van a seguir pasando bárbaro. Así que gracias por este ratito. La gente de Saladillo que mañana quiera compartir con nosotros, a las 2 de la tarde vamos a estar iniciando el desfile. Sí. Por ahí sale el laburo la mañana, se viene para acá. Va a pasar lindo. Bueno, la ciudad de la amistad. Exacto. Y fundamentalmente el domingo también. Y el domingo ni hablar. La fiesta tradicional. Les doy fe que la van a pasar bien. A comer algo rico. No, sí, y bueno, y a disfrutar de las cosas que les gustan. Seguro. Gracias, Ale. Te mando un gran abrazo. Abrazo. Un saludo a toda la comunidad de Saladillo, a los amigos de Roque Pérez, a los amigos de 25 de Mayo, a todos, las puertas abiertas para compartir con nosotros nuestro 147 cumpleaños. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Ahí estábamos dialogando con Alejandro Celillo, el intendente de General Alvear. Mañana, 147º aniversario de esta que es la ciudad de la amistad. Y por supuesto, todo el cronograma está en el portal de la radio, la106.com. Lo encontrás con el hashtag Agenda106. Epa. Nosotros también festejamos en la radio, ¿eh?